cuando el sol se apague y la tierra se acabe y estemos ante él, junto a los que se fueron nos levantaremos para aclamar. Canta tu gloria y honra, poder y alabanza por siempre. Por siempre a nuestro Dios. Cuando el tiempo deje de existir y todo llegue a su fin, la trompeta sonará, la creación se postrará, nos iremos. Por siempre a nuestro Dios.